Rebujito Sonoro, ese pedazo de magazine de la FM Radio para la feria. Descubriremos todo lo que se cuece en la feria. Radio Teatro. ¿Qué yo, Manuel? Ponme otra de Rebujito. Entrevistas. Aquí estamos en directo. Música. A bailar. Y, cómo no, un poco de misterio. Con la colaboración de todos los alumnos de la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular. 9 de mayo a la 1, en directo, en el patio de la Fundación.